tiene mi abuela y tatarata no. Dicen que tata no ve porque tiene tatarata. Dicen que tata no ve porque tiene tatarata. Enséñale un peso en plata y verás cómo tata ve. Ay, la plata. Tata tiene mi abuela y tatarata no. Tata tiene mi abuela y tatarata no. Si quiere baila negrona, baila mi mambo sabroso. Si quiere baila negrona, baila mi mambo sabroso. Baila el mambo que jocoso en casa de Pantaleón Antaranda. Tata tiene mi abuela y tatarata no. Tata tiene mi abuela y tatarata no. Dicen que la negra tata bailó con Simón el Tuerto. Dicen que la negra tata bailó con Simón el Tuerto. Y estaba haciéndose el muerto cuando comía batataranda. Tata tiene mi abuela y tatarata no. Tata tiene mi abuela y tatarata no. Ahora sí. Yeah.